levantó y tal. Y un momento a otro pasó un tipo en una moto y se le echó mal el perro y ahí salió y se fue. Así. ¿Ya lo recuperó? No. Uy, eso va a ser muy triste porque es que para uno de esas mascotas, o sea, esos animalitos se le vuelven parte de la familia, un hijo más, un hermano más. Pero llama la atención en este caso, disparar, ni siquiera bajarse si le venga, aprecie los perros y le haya forzado y no disparar de una por llevarse los perros, ¿no? Bueno, eso como sería el detalle. No, es que lo que dice el man es que iba en un carro, o sea, que él iba paseando los perros y un carro a toda velocidad pasó, le pegó un tiro y se llevó los perros. Así de sencillo. Por eso no compren, adopten chandositos que son. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? No. Pues el criollito no es tan perseguido. Eso, ¿no? Pues el chandosito no, el de calle de cruces. Ah, pero el... tiene los mismos derechos los dos. Sí, el gosque no, o sea, no es tan apetecido por los ladrones. Esa es la que dice que se consigue un novio feo para que nadie lo mire. Ay, Carolina, usted se. 9:00 en la mañaneta, Rigo ya es papá oficialmente, un hombre padre de familia. Ole, sí, y eso que aquí me encontré otra noticia también de otros que ya son padres, pero pues yo no había visto, no vi tampoco mucho bombo con tema, pero hablemos de Rigoberto, que ya fue papá, ya llegó su amada Carlota. Y pues esto fue el día de ayer puntualmente cuando publica, pues dice, mijitos, ya tenemos a Carlota Urán del Principado de Urrao. Gracias a todos los que han estado pendientes, estamos muy bien, gracias a Dios, que esa fue la foto que él puso con su chiquita abrazando a su esposa que está en cama todavía. Y pues obviamente todos los likes, tanta gente saludándolos y obviamente pues bendiciendo a su familia, a esta chiquita. Que pues Carlota estaba muy esperada, ya saben, en el mundo del entretenimiento, este deportista que es muy querido, y así lo dijo, mijitos, esperando con amor a Carlota de Urrao. Eso fue el 19, pero ya, 19 de febrero, Carlota de Urrao. Pues, no, pues es que el como él es de Urrao y todo eso, entonces le puso. Él le pone así, él es, pero él no, escribe, o sea, así. Es Carlota, pero. Y él escribe así, Carlota de Urrao. Ajá. Así escribe él en sus publicaciones. Y no se me hará extraño que pronto la bautice Carlota de Urrao. Bueno, no sé. Él podría hacerlo, no, sin ningún problema. No sé, huevón, vamos a ver cómo le pelo. Igual se nos ha metido huevón, que esa es la hija de él. Carlota de Urrao. Una de las, bueno, de los que vinieron ya a este mundo, de los hijos de famosos. Otro que también, bueno, y me encuentro por acá, pues es el hijo de Carolina Cruz, Salvador. Primero era Matías, ¿no? Primero sí, Matías. Grandecito. Y Salvador, ahora pues según veo la publicación de Lincoln Palomeque, que puso por acá una foto con su pequeñito, pues es una foto donde no lo muestra la cara, le muestra a él como cogiéndole la manito. Entonces dice, hace unos días llegó Salva. Estamos felices y agradecidos con Dios porque todo salió perfecto. En estos momentos donde la salud es lo más importante, Dios te bendiga siempre, hijo. Dice numeral gratitud siempre. Numeral, gracias por la buena onda. De hecho, Carolina Cruz no ha puesto nada en su cuenta oficial de Instagram. Una pregunta, esa es una pareja muy estable, pero no se ha casado, ¿cierto? Ellos no están casados. Carlos Cruz y Lincoln, no. No. No, ellos no se han casado. No. Pero digo, es que admiración porque es una pareja bien estable, ¿no? Sí, también, claro. Llevan buen tiempo, verdad. Chévere. Han sabido llevar las cosas. Mira, no, Carolina Cruz no tiene nada de publicaciones, al menos del nacimiento de su hijo, no. No, es que no ha podido coger el celular. No ha puesto nada todavía. Ajá, ¿usted esperaba más ruido de...? Sí, de hecho, mira, o sea, es que dice Lincoln, hace días no nació sabía, Salva. Ah, ¿viste? Eso les dice, pasa por no ver día a día. Pues. Hace días nació Salva. Salvador. Sí, y puso, pues Lincoln fue el que publicó algo, no Carolina. Mira, Cana, volviendo al tema de lo de los perros, era lo que yo te decía, es porque, pues, la noticia es porque es Lady Gaga, pero quizás una noticia de alguien común, de cualquier barrio, no vamos a tener esa información acá. Entonces, pues, los de Estados Unidos sí sabrán en los diarios locales, en las noticias también en locales o nacionales, porque aquí Rufián, que viene en Estados Unidos, me dice que si se lo roban, que aquí también piden rescate. Dice, cada perro de estos cuesta $10,000 y me manda, pues, este no sé qué raza es, si me describes aquí la raza, porque entre Bull Terrier, entre esos americanos, bueno, no sé cuál es la raza, dice también aquí pasa eso, que es lo que escribe Rufián. Ajá, que también se lo roban allá y piden rescate. Bueno, y ya para terminar esa ronda de famosos rapidito y que estamos en tema presentadoras, pues en las últimas horas la noticia ha sido Laura Acuña. Sí, después de 15 años de trabajo con el canal RCN, pues decidió dejar esta gran familia. Recordemos que ella es de Bucaramanga, es una bumanguesa. Según Daniel Daniel Calderón. Calderón. La mujer más bonita de Colombia. Así le dedica canción y sí, todo. Sí, señor, ese mismo. Pues a través de su cuenta de Instagram, pues se despidió de todos sus los televidentes y obviamente a todos sus compañeros de trabajo. Dice que se retira del canal RCN, no dice exactamente cuál es el proyecto, pero habla de que se retira porque ya va a emprender proyectos personales. No se sabe si son administrarle temas... las joyerías al marido. ¿Qué más que seguramente eso? No se sabe si es aparte del tema de televisión, si se va, no sé, para el canal Caracol o si se va para otro canal, pero definitivamente se retira. Es una de las caras, digamos, más reconocidas y que duraron muchísimo tiempo en RCN. Total, ese sí es sello RCN total. Es como Ana Karina Soto, por ejemplo. Más o menos. Pero Ana Karina Soto salió del entretenimiento de presentación, de entretenimiento, pero ella sigue trabajando ahí. Ellas son contemporáneas, digo, estuvieron... ¿Quién arrancó primero en no, la No, Laura televisión? Acuña, porque Ana Karina Soto... llegó después del programa. Después de protagonista, de protagonistas, ya pasó a hacer la parte de entretenimiento. Pero mire, Laura Acuña fue una de las que pasó por varias partes, ¿no? Noticiero, Muy Buenos Días, fue una de las precursoras, entre comillas, de Muy Buenos Días, porque pues arrancaron Carolina Cruz y Janet Waldman. Y luego Laura Acuña, que fue la que le acusaron de haber aburrido a Jessica Cediel, a Carolina Cruz, ¿A quién señalaban de eso? A Laura Acuña. ¿Sí? Sí, que era muy fastidiosa. A ella le hicieron bronca y bullying, que era como la mala del paseo, sí, digamos. Ella no estaba casada con un presentador claro, que se llama Camilo. Sí, claro. Ah, okay. Él fue el que la trajo de Bucaramanga y la llevó y la conectó en el canal RCN. ¿Y a Sally llegó el matrimonial o qué? Sí, claro, con el tiempo ya, no duró nada. Ella lo volvió. Le pasó lo del... Pero ojo que hay otro chisme mayor, te voy a decir, con ese espera, tema. Aguanta, que le pasó, decían que no. Le pasó lo que dicen del novio de la candidata. ¿De cuál candidata? No, pues que el novio de la candidata no será el mismo novio de la reina. Sí, claro. Y lo de Laura Acuña, esto qué barbaritas estamos en este momento. Uy, pero sí. Así es. Hagamos de cuenta. Espere, yo hago carrizo. Hagamos de cuenta. Hagamos carrizo los cuatro, venga. Sí, hágale. Subirle al equipo para que no digan los vecinos. Pero es que se me alambran las weas. Es tan señora Duque. Gracias. Tan señora. Vení, Nancy, ve, ponete los brazos así. Vení, contame. Entonces, eso es el chisme más largo, porque aparte de que decían que ella... le cascaba a él como que en enfrentamientos lo que sonaba, tuvieron. Lo sonaba. Eso. Y Laura, otra cosa era que en algún momento... Laura, el noviecito de Bucaramanga. Sí, a Camilo. Sí, sí. Y otra era que el man... Esto vuelvo y digo, esto fue uno de los chismes que se contaron esa temporada. Es como que ella no decidió hablar mucho porque realmente es porque ella se había dado cuenta que él era gay. Como así, así orfa. Así era la cosa. Sí, pero, Nancy. Como así, yo orfa. No le sostengo a nadie, eso sí, pero... Pero sí. Pero así fue el chisme, Cana. El man actualmente trabaja en Estados Unidos, si no estoy mal, ¿no? Así me acuerdo del chisme, yo repito. Esa fue la información de esa temporada. De los presentadores malucos. Entonces... ese fue el chisme de esa época. Ve, aquí está el comunicado que ella puso puntualmente, ¿no? Dice, hoy quiero compartir con ustedes que después de 15 años de trabajar en el canal RCN, dejo la que he considerado mi casa para emprender nuevos proyectos. Me voy llena de gratitud con todas y cada una de las personas que trabajaron a mi lado durante este tiempo y que me llenaron de cariño y enseñanzas. Los llevaré por siempre en mi corazón. A los televidentes que me permitieron entrar en sus casas y que me debieron crecer. También les agradezco infinitamente por su amor y por su paciencia. Siempre intenté darles lo mejor de mí como una muestra de respeto por ustedes. La vida nos pondrá en los caminos que tengamos designados, pero siempre recordaré con mucha felicidad mi paso por RCN, con la genuina esperanza de también haber sembrado un poquito de felicidad en todos ustedes. Gratitud. ¿Tiene Laura en su top de las 3-5 mejores presentadoras de entretenimiento en Colombia? Sí. ¿Sí la tiene ahí? Sí, la vieja. Güey, ¿usted tiene a Laura Acuña? No, sabes que no la tengo. Ella es buena, pero... Sino no que es de sus favoritas. No es de mis favoritas. Me parece una mujer espectacular y lo hace muy bien, pero en mi top no la tengo. No porque no sea buena, ¿sí me entiendes? Sino porque a ella como tal no la tengo tan... Pero es de las mejores improvisando. Improvisando porque... es muy buena. Es una... O sea, yo se lo digo con conocimiento de causa. Es una... Divina. Discúlpeme la palabra. Es una mierda de persona. Una porquería. Literal, hay que decirlo así, o sea, porque a mí me tocó una ocasión una entrega de calcomanías de la emisora donde trabajaba en Jardín Plaza y la vieja con ella y con Maluma.

pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Sigo siendo el peluche, el que en tu cama luce. Cerebro, dímelo blog, el bloque. Rich Music. Ahora 9:19 minutos en la mañanita de Planeta 96.9, arrancando una nueva hora en una presentación esta mañana de Credinómina. Es el momento para estar tranquilos y seguros. Ya saben, EPS, ARL, cajas de compensación, toda la seguridad social en nuestras manos en Credinómina. Afilen a todos los trabajadores dependientes o independientes desde desde 64,000 pesos. Información en el 882-9242, 882-9242. Asesoría gratuita, Credinómina, tu mejor aliado. 9:20 minutos también en la mañaneta, una presentación de... Bueno, estamos en una presentación a esta hora y atención para todos aquellos que han oído hablar de la colonterapia. Pues si ustedes están sintiendo síntomas como inflamación abdominal, si tienen estreñimiento, hay cólicos, dolor abdominal o problemas del colon, pues en la clínica Sáname están tratando todos estos síntomas. Ya saben, limpia de manera pues práctica tu colon con la colonterapia. Así que llama ahora mismo y programa tu limpieza de colon al teléfono 514-8080, 514-8080. Bueno, atención que vamos a registrar la última tanda de oyentes para el bono de 200 de Merkeo, para que merquen con Merkeo, lo más sencillo, te ahorras tiempo y dinero. Haces la orden de tu mercado desde la casa, desde tu cama, desde tu carro, desde la oficina, ordenas tu mercado. ¿A qué hora lo quieres? ¿A qué hora vas a estar en la casa? Lo puedes recibir hoy a las 8 de la noche, a las 6, más temprano. Lo vas a pagar con tarjeta débito, crédito, o lo vas a pagar chan con chan, dinero en efectivo, como quieras. Contra entrega, quieras. Eso. Cuando el domiciliario llegue, le pagas al domiciliario, como quieras, como lo harías de la rapitienda, pero con la ventaja de los grandes descuentos de Merkeo. Canat, perdón, te llaman... Perdón, no, ¿qué más ibas a decir? Te llaman y pues solamente para que recibas el mercado, te cuentan producto a producto todo, el hace ahí el registro de que no falta absolutamente nada para hacer una entrega completa y eficaz, que es lo que hace la gente de Merkeo con todos los protocolos de bioseguridad, bien distribuida y pidiendo, digamos, que hortalizas y frutas. Chévere, hice como el experimento para saber de qué tipo y bacanísimo, porque de pronto ahí es donde puede haber un poquito más de no desconfianza, pero como que la gente dice, no, yo compro por otro lado porque escojo a mi gusto, pero muy buenas frutas, chévere. Bueno, señores, atención que los registrados van a salir de la siguiente manera. La gente que tiene ya, que sigue la cuenta en Instagram, métanse, que ellos acabaron de poner una publicación, han puesto una publicación donde aparece una mujer metida dentro del carrito del mercado. Dice, marzo, pruebas. Dice, pruebas, nuevas experiencias, Merkeo, ¿listo? Y van a poner en los comentarios numeral Planeta Merkeo. Y le dan like a la publicación. Planeta Merkeo, le dan like a la publicación. Y luego ponen numeral Planeta Merkeo. De ahí sacamos 10. Arranquen pues. Y más los 10 de ayer, hacemos el mercado el día de hoy. 9:22 minutos en la mañaneta. Y también les vamos a poner ya mismo el premio que se van a ganar con Cuervo Negro, que es un kit coctelero genial, espectacular. Les queda sirviendo para siempre, pero viene de una vez con el licor, que en este caso es... La ginebra, para hacer, ustedes ya saben, lo de digamos que sí, está muy, muy en auge el tema del famoso gin tonic. Entonces, se necesita una buena ginebra. Ahí está incluida dentro de este kit gin tonic más combo coctelero. Y lo de ese combo coctelero es una chimba porque trae la hielera, el colador de gusano, la cuchara, que es la cuchara torneada. Usted, la cuchara torneada es para que usted le aplique el licor desde la parte de arriba y se va así cuando usted tiene que hacer algunas adiciones especiales a ese gin tonic. Pinzas también, que trae la ginebra, ya les dije, la copa balón para el gin tonic, agua tónica, bueno, está súper bacano, y la copa como tal y el empaque en el que viene, que es una caja de madera espectacular con la marca de Cuervo Negro. Estaba contando María Paula, dice, Cana, de esos bastones para los celulares, llegué a tener 4. El Monopod, claro. 3 que compré y uno que me regalaron de cumpleaños. Hoy, ahora que preguntaste, fue que me volví a acordar de ellos. Hace tiempo les perdí el rastro. Uno sí es lleno de cucarachas, definitivamente. Y luego, Carlos Díaz nos saludó, dice, hola muchachos, feliz día, saludos. Will Bermúdez dice, el spinner, eso sí fue en Beleco. ¿Cuál es el spinner? Ay, sí, uy, ese sí es severo en Beleco. ¿Se acuerda de esa cosita que era como un platico, una especie de platico? Como un espiralcito. Que tenía unos rodachines. Ayer fue que le vi uno a una amiga. Y uno le hacía así, eso giraba y hacía luces, o algunos hacían luces. Ah, sí, sí, señor. Que se lo ponían en la nariz y hacían figuritas. Bueno, el como spinner fue un embeleco. Damaris Marín dice, hola, hola, feliz martes. Así está el cielo en Jamundí y nos muestra lo gris del cielo de la capital del Cholao. Luego apareció Alexander Lucio que dijo... Hola, mañaneros embelequeros, esos que tienen como 10 estuches diferentes para el celular... Eso sí, en Beleco no, porque pues hay algunos... Yo conozco a alguien que, por ejemplo, tiene de todos los colores y lo alterna con el color de la camisa del día. Entonces, uh-huh. Si se pone la camisa amarilla, le pone el estuche amarillo al celular. No, pero eso es más que en Belequero, es ser chocho, qué pereza. Sí, pues... Ajá. El que tiene plata no ¿saben, se mide. ¿Saben qué resulta siendo un embeleco? Y uno es de definitivamente compulsivo para las compras. Ajá. Cuando va a los supermercados y están haciendo, señor, demostración de unas cuchillos que pelan papa, plátano, el pescado. Yuca. Uy, caray, usted ha puesto un muy buen ejemplo porque eso... Pues uno se ve la demostración y wow, uno cree que va a hacer todo lo que el señor está haciendo, va a hacer todas las preparaciones. Y a los 15 uno días no está pelando con el cuchillo de toda la vida. Con el mismo que no tiene mango, el que no tiene mango, no tiene agarradera y ahí y le da. Ah, no, de mi casa sí tiene agarradera. que tiene esos dientes de sierra todos ya mellados. Ya. Uno es compulsivo para comprar, Duque. O sea, va al supermercado y está ese señor haciendo la demostración y eso pela bacanísimo. Uf, y uno, y que las, como... El como, pepino como, que en espiral, ¿no? Sí, sí, y sí, todo, sí. Y uno se lleva todo ese kit. 15 días después está pelando con el cuchillito de toda la vida. Sí. Sí, no, es que... Bueno, Mauricio Andrés Cani habló del tema América, del tema Leonel Álvarez. Dice, quien tiró eso de Leonel fue Jaime Dinas. Me imagino que se refiere a Jaime Orlando Dinas, el periodista querido por muchos, odiado por otros tantos, o resistido mejor, no digo que odiado, resistido por otros tantos, que seguramente, según lo que me dice Mauricio, fue el que tiró el dato de Leonel Álvarez, posible técnico de América. El mismísimo Evan dice... ¿Me puede dar la razón cuando le decía que Juan Cruz Real no era buen técnico? Sí, Iván ha insistido mucho con eso desde antes, incluso desde antes de América Campeón, y se mantuvo en eso incluso con América Campeón. La flaca Laura Valencia dice... Dice, ay no, Biorinedis, que adopten chandositos. No. Pues. Ay sí, pues para que no los persigan por seguridad. Pero como así, cualquiera se lo pueden robar. Laura Valencia volvió a decir... Espere que Gillian mandó una notica ahí, un tuit de voz. A ver, ¿lo ponemos? Sí, claro. A ver qué dice. Ahí nos insulta. Muchachos, miren lo que está escuchándose por la página de radios. Amén. Arreglen esa página, hola. Oiga, esa es buena manera de que se contacten también, que manden tweets de voz. Sí, sí. Cuando el primero que le aparezca, háblame. No, porque sabemos que los oyentes de nosotros no. Y mire, ayer descubrí una nueva función de Twitter que muy pronto va a estar para todos los usuarios, por ahora solo está para algunos en iPhone, se llama Twitter Spaces. Es como Clubhouse, pero para Twitter. O sea, Twitter adoptó todo lo que viene haciendo Clubhouse, lo adoptó Twitter y es un tote. Vea, a propósito, esta mañana, para los que se conectaron tarde, les voy a contar. Esta mañana, temprano en tres cosas para contar, les conté que la aplicación Clubhouse por ahora solamente es de Apple, para los celulares iPhone. Solo está para iPhone. Apareció por ahí la posibilidad de tenerlo para los que son celulares Android. Falso, falso de toda falsedad. Los están robando, les están tumbando datos. Rata, les pueden grabar videos y audios sin su autorización. Así de ese tamaño es lo peligroso para quienes descargan supuestamente el Clubhouse en celulares Android. Todavía no está. Los creadores dijeron que muy pronto lo van a tener también para Android. Por ahora solamente sirve en los iPhone. Entonces, en la juega con estar aceptando, pues, mensajes. No sea pues que me le den en la cabeza. Sí, sí, sí. Laura Valencia dice que la hermana de J Balvin también tuvo. Yo creo que Alejandra Buitrago también. Alejandra Buitrago fue novia de Balvin también. Fue novia de Balvin. La hermana de Jay se llama Carolina. Ajá. Carolina. Johnny dice... Otro dicho es que el novio de la universitaria no es el mismo de la profesional. Sí, aplica. Ah, aquí. Bueno, sí, señor. Aplica. El man que se iba a imaginar que llevando su noviecita al canal la iba a perder. Marta Garzón dice... Yo sabía que él le habían encontrado con José Gaviria. No por gay. Ah, no, que a ella, sea, que a ella. Que él la había encontrado con José Gaviria. Vuelvo y hago Carrizo. Sí, crúcese, Carmenza. Crúcese la pierna, Carmenza, que ahora que Marta lo cuenta. Sí, ese sí era un chisme, sí, señor. Era por ahí la cosa. Laura. José Acuña Gaviria. Y José Gaviria. Sí, ella ha sido jodida toda la vida. Vea, ¿qué? Alex dice, Laura Acuña le hizo a Camilo lo mismo de Luisa Castro a la Liendra. Apenas cogió fama y suerte es que te digo. Y Laura como que también vaciló con Abadía. Darse besos, molestar. El gobernador. Nada, serio. Y José Gaviria por ese túnel ha pasado más agua. Uy. Pero no ordinario, el día del ordinario hoy de pronto, Alex. No, no ordinario. No dura nada la relación. Un momentico, un fin de semana en una finca. Con nombre diferente en el celular. Se le olvidó luego el apellido. Dice, ¿qué más por acá? ¡Avi! Lo tiene como Jairo Mecánico. Dice, ese güey, dice, mi versión del chisme es que fue él el que le pegó varias veces a ella. Y me acuerdo que ella fue el programa Muy Buenos Días, golpeada. Y los de maquillaje del canal hacían milagros. Eso lo contó Jota en alguna vez. Y cada rato le tiraban pullas al man. Lo contó desde Mauricio. Bueno, no sé. Ah, bueno, porque él era de Día a Día y ella estaba en Muy Buenos Días con Jota Mario. Y tiene hilo, Abby, güey. ¿Cómo así que ella era de Día a Día? ¿Ella era de Día a Día? Sí, ella no. Él estaba en Día a Día. Era de Día a Día y ella estaba en Muy Buenos Días. Camilo Montoya se llama en Caracol, el mamá. Camilo Montoya. Tatiana Lugo nos cuenta que ella trabaja en una tienda de embelecos. ¿Cómo que embelecos, Tati? Mande, por favor, mande fotos, a ver qué compramos. Y Eduardo Lucho dice, embeleco Andrés Duque, qué marica tan aburrido, todo cree saberlo, de todo ha tenido, típico amigo canción con todos los temas. Gracias amigo, te voy a seguir, es más. Eduardo Lucho de La Margueta. Tan bello. No, bueno, me encantan los haters, me hacen reír. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañanita. La Mañanita. La Mañanita. Cristian Nodal. Radio Planeta. Una no es ninguna, mi reina. Porque me fallaste. Cristian Nodal. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieran qué feo se siente el andar sufriendo por mal de amor. Y así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo no, si sufre un montón. Tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual.

Ah, bueno, yo le pegué, pero a eso. Son González, en Argentina y Chile. En Paraguay también González. En Bolivia, Mamani. En Bolivia, es Adolfo Parra Mamani, ¿cierto? Mamani, Mamani. Sí, ok. En Brasil, ¿cuál crees? Sousa. No, Da Silva. Da Silva. Da Silva, sí, señor. Da Silva. En Uruguay, Rodríguez. No, en Uruguay, ¿cómo es que? En Uruguay, no, como la región. Rodríguez. Sí, Rodríguez. En Perú, Quispe. Por Quispe ejemplo, es el apellido más. Héctor Patiño Quispe. Quispe. Ajá. ¿Sí o no? En Ecuador es García. García. En Venezuela, González. Igual que en Argentina también. Y Chile. Igual que en Argentina y Chile. Y en Colombia, Rodríguez. Ah, bueno, pero Rodríguez, mi mamá Rodríguez. No. Llegué no. a pensarlo. Mire, entre por ejemplo, ya en Centroamérica. Pues su mamá y usted también. En México, los Hernández son bastante populares, lo mismo que en El Salvador y en Honduras. Ah. También están los López en Centroamérica, los Rodríguez y los Martínez. Y en Norteamérica, los Smith. El Smith es el más. Ah, sí, es muy común. Es John el Smith. Es el man común. Will Smith. Ajá, Will Smith. John Smith. Smith and West. Smith and Wesson, sí, ese. Sí, también. Sí, sí. Ahí está, esos son los apellidos más como más comunes. Comunes. Eso lo señala un estudio que se hizo a través de un centro de estudios que se llama NetCredit, donde determinaron cuáles eran los apellidos más. Ve, ¿uno se puede cambiar el apellido también? No sé. El apellido, el orden sí. Se puede, está hablando de Colombia. Vos ajá, puedes poner ajá. el apellido de tu mamá de primero ahora. Primero, ok. Pero cambiarse, o sea, dejar de ser Jaramillo para ser Peralta, no. Ah. Pues que yo sepa, no. Está aburrido. ¿Qué? A menos de que se llame no. Chichi, ¿no? Pues, no, es que está aburrido. Chichi Jaramillo, entonces dicen, no, pues que Chichi Jaramillo no pega. Pongámoslo Chichi Peralta. Que diría uno debería ser primero el nombre de la mamá, ¿no? Sí, ella es la que le debería duele. Ser. Se lo merece, sí. Se pero lo bueno. Merece. Entonces yo no sería el Duque, sería el Franco. Sería el Franco. Héctor Córdoba. De nuestros apellidos, ¿cuál es más común de todos? Yo pensaría que el de Carito, ¿no? Ortiz. Ortiz. Más popular que Parra. Sí. Más que Patiño. Más que Patiño y más que Duque. Sí. Sí. Pero yo soy Giraldo también. Y yo también soy Giraldo. Y soy Uribe. Yo también soy Giraldo y Jaramillo y Restrepo. Pero entonces puro, en el. Puro paisa. Pero entonces en el segundo apellido yo sería la menos común. Y porque Posada. Mi segundo apellido es Artunduaga. Así entonces así no es. Es tan común. Carito es Lucumí, Artunduaga. Ocoró. Ocoró Yeyeré. Cucurú. Yeyeré. Quiñones. Yeyeré Quiñones. Maldivá. Yeyeré Quiñones Tumbacatre. Ah, no, se llama. Tumbacatre. Pianguita. Radio Planeta. Hoy está de cumpleaños una gran figura del mundo del rock. Sing a song for the broken hearted. Un día como hoy, el 2 de marzo, pero 1962, nacía en Nueva Jersey, Bon Jovi. John Francis Bon Jovi, así se escribe, no Bon Jovi, Bon Jovi Jr. Conocido obviamente pues en el nombre artístico como John Bon Jovi, ya saben ustedes, músico, parte de todo factor también. Un filántropo que pues le ayuda a eso, ayudarle a la gente. Y hoy está cumpliendo el canoso porque este se canoció, o sea, parece el güey. Se canoció muchísimo, ¿cuánto? Ya pelito blanco, está cumpliendo 59 años. John Bon Jovi, que nació un 2 de marzo. Yeah. Hey, lo que es el paso de los años. Usted dice que hoy canoso, ya se le ve pues los años y todo. Pero en el 96 no se olvide que la revista People, en 1996, obviamente estaba más joven, vigoroso, bonito. Es que más una pinta. Lo puso en la lista de una de las 50 personas más bellas del mundo. Radio Planeta. Bueno, John Bon Jovi, que pues ya no está con su agrupación como tal, bueno, haciendo presentaciones, al menos no, por lo menos eso es lo que se está esperando en Colombia de todas esas bandas a propósito que han venido por este lado. Ya después de la pandemia seguramente se activarán esos conciertos, pero es de los que falta por repetir, porque estuve en Colombia, siempre tengo ese recuerdo, Cana, ¿no? Que fue el día en que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Ese día, de hecho, ese concierto se iba a cancelar. Fue en semana que fue ese concierto, hace muchos años, lo recuerdo muy, muy, muy claro. Tengo ese recuerdo triste de la historia, pero en ese momento en que John Bon Jovi se iba a presentar en Bogotá. Él estuvo en nuestro país. Años después estuvo solo, invitado por una marca de whisky en Bogotá, junto con Sting. Con Jack Dan de... No, será Buchanan. No, creo que Buchanan. Pero estuvieron los dos, ¿estás seguro? Junto con Sting, sí. Radio Planeta. Pues a ambos los trajo la misma marca. Pero ¿no? yo creería. En tiempos no sé, diferentes. En tiempos diferentes, porque Sting solo sí recuerdo y John Bon Jovi no me acuerdo, la verdad. Y ahora tiene es propietario de varios restaurantes que de hecho ha llamado la atención porque ofrece comida a personas que se encuentran en situación de calle, ¿no? En el 2000, estaba aquí mirando sobre el tema de que yo recordaba lo de que alguna vez fue de las 50 personalidades más bellas del mundo. El 49 era el canario. En el 96 lo pusieron en ese listado. Y en el 2000, la misma revista lo nombró como la estrella del rock más sexy. Los que el man. En el 2000, es decir, hace 21 años, para People, John Bon Jovi era la estrella más sexy del rock. Tiene cuatro hijos Bon Jovi, tiene una niña, bueno, que es de hecho pues la mayor, Stephanie Rose, Jesse James, Jacob Hurley y Romeo, que fue el último, el más chiquilín, bueno, del 2004 exactamente. Cuatro hijos Bon Jovi, que en el 83 firmó un contrato, vos te acordás, Cana, de Polygram para poder producir, claro, un álbum. El sello Polygram, claro. El sello Polygram. Y bueno, pues hablando un poquito de esto, dice que ahí ya teniendo la libertad que le permitía el contrato, decidió reclutar a su antiguo compañero David Bryan, a un guitarrista, David Sabo, y pues que arma una muy buena banda, obviamente, pues para dar giras por el mundo, realizar esos conciertos fuera de Estados Unidos, bueno, haciendo de todo un poco y figurando en el mundo de la música como una gran banda de rock. Ahora que se metió con el tema familiar, no deje de lado que es hijo de una ex conejita Playboy. Su mamá fue conejita Playboy y su papá era un peluquero. Se conocen, pues se inician un romance y fruto de ese romance nace Bon Jovi. Pero la mamá de Bon Jovi alguna vez posó ligera de ropas para la famosa revista Playboy. Claro, señora, es que una cosa loca hace años y que le da como conejo. Radio Planeta. Just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? Clowns wore smiles that would some things never change. It made me so mad cause I wanted it bad for us, baby. Estaba aquí hablando con el güey que Bon Jovi, su aspecto físico es lo que uno podría decir es la fiel representación del rockero tradicional. Sí, bueno, sí. En su época de pelo largo. Eso se llama glam. Ese es el glam. Tipo de moda glam que lo impusieron bandas como Poison, como Bon Jovi en su época cuando inició. Casi todas, claro. O sea, 80, finales de los 80s y principios de los 90s. El glam fue un estilo muy, muy marcado. O sea, lo raro era ver a alguien en una banda calvo. O peinado. En esa época, sí. Digo, si tuviéramos, ahora que estamos entrando al planeta de los marcianos, si tuvieran que, bueno, que presenten pues a los exponentes, dijeran hay que llevar un rockero, mandarían a Bon Jovi. Esa es la fiel representación del rockero. Sí. Sí, no, con un pelo. El man de Poison, se me fue el nombre del man de Poison, el vocalista de Poison, que tuvo un reality incluso. Pero no le pues hablan. Ese, Bret Hart. Bret Michaels. Ese es el otro que es el rockero. No, muchos tenían ese aspecto, sí. No, pues digo yo. Pero es que quién no. No, o sea, por eso, porque el Flepper. Pero ese que era el más bonito de todos, pues era la representación. No, Bret Michaels, el de Poison, era el más bonito de todos. O sea, ¿sí? Fue calificado como el rockero más bonito de. Bueno, quedemos en esto. Que usted se queda con Bon Jovi, usted se queda con Bret Michaels y yo me quedo con. Con el de los Guns N' Roses, con. Axl Rose. Uy, Axl Rose, está re gordo. Acá no tienes un macho, vea. ¡Oh! ¡Ay, nos matamos! 3-3. 3-3. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré. Una completa, ¿les parece? Uy, aguanta, pero ¿cuál va a poner? Radio Planeta. This ain't a song for the broken hearted. Es Bon Jovi en la mañaneta, 9:56 minutos. Güey, 10, por favor, 10 oyentes clasificados para jugar por el bono de 200.000 de Mercado del día de hoy. De nuestra cuenta de Instagram, solamente tenían que hacer un comentario, un hashtag, que era Planeta Mercado. Sí. En la última publicación de ellos. De ahí salen 10, por favor. ¿Quiénes entran en la lista de juego? El primero. Aquí terminando de sacar los clasificados. Natalie-Ocampo. No lo mire rayado. Natalie-Ocampo. Regáñelo. Ocampo, listo. Entra Natalie. Aparece Nelson-Quintero. Nelson-Quintero entra a jugar. Aparece Jimena85. Hola, Jime, ¿cómo estás? Jimena85 entra al juego. Daniela.02. Daniela, ¿cómo estamos? Bienvenida al juego. Aparece Jime796. ¿Y Jime? Otra Jime. Jime 796. Está por acá Alexander Urrutia también. Hola Alex, ¿cómo estamos, hermano? ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué tal que usted se quede con ese bono de 200 de Mercado? Uy, qué detallazo sería. Aparece Cabicidú. Cabicidú, numeral Planeta Mercado. Puro nombre de personaje de Dragon Ball. Cabicidú. Cabicidú. Aparece también MZ.Garzón. Ajá. MZ. Creo que es Martica Garzón. Debe ser Maruchis, yo creo. Y aparece Mauro Becerra 14. Hola Mauro, ¿cómo estamos? ¿Ya están los 10 ahí? Sí. Cuente a ver. No me lo. Pelado. Están los 10 ahí, listo. Ahí están. Cerramos. Más los 10 de ayer, que son quienes, güey. Y los 10 de ayer. Pues un cuaderno. ¿El Excel? Este reporte aquí, por aquí. Tengo por acá. Espérate, ya los busco que no. Aquí está. Son de ahorita. No, déjeme, ya los busco porque no tengo aquí la hojita de quiénes son los reportados. Sí, el canario no lo puedo. No, me lo tiene indignado. Mire, está arrugando las cejas. Oye, entonces es que yo le digo a él con tiempo, vamos con tal cosa. Y él se pone a chimpear la vida. No me lo regañe, mire, está arrugando las cejas, se parece a Enrique, el de Beto y Enrique. No, yo puedo hacerlo quedar como un zapato al aire, porque pues, le digo, no los tengo todavía y ya, y sigue ¿Y qué va a hacer? Otra sección, ¿y qué va a hacer? Así Bravo junta las cejas y se parece a Enrique, el de los plazas de la mujer. Entonces quedo yo como el lento. No, como el que no hace caso. No, porque pues, ya lo voy sacando, estoy hablando de Bon Jovi todo el tiempo, me voy aquí interactuando con usted y quiere que esté sacando... Pero es que sonó la canción, arrancando la canción de Bon Jovi, le dije, a la salida se ven. Dije yo, güey, al final voy con los 10 clasificados. Pero él se pone a revisar WhatsApp, conversaciones, fotos, a chimbiar la vida. Eso le pasa. De 59 minutos. En Colombia es noticia, lamentablemente, por estos días, nuevamente algo que pues no hemos logrado superar, pero que había cambiado un poco en Colombia, en el tema del desplazamiento del Chocó y gran parte de algunas regiones de Antioquia. Otra vez han mostrado imágenes lamentables. ¿Vieron ayer de casualidad la imagen de un niño que pisó una